soy espera eterna, como una madre de la Plaza de Mayo. Si el que espera dice espera, y la verdad no tiene ensayo. Hoy te siento mi prisionera, he aquí tu fiel vasallo. Y mi amor, no tengas prisa, si soy el mar en calma. Si decides ser mi vida y morir en mi almohada, y no me quito la camisa sin desnudarme el alma. No te metas tan adentro, que mi barco sotavento no navega sin timón. Y yo soy el tonto que se entrega como la farsa moneda, haya frío y haya calor. De mis ganas crucifica y luego me mortifica sin pedir explicación. ¡Tanto! No te estoy amenazando, solo te está aconsejando de esta historia su autor. Que a la buena le he ido, que mantiene siempre en vilo el motor de la ilusión. Para tu camino siempre llevando un destino de lo más desolador. Amor. Y te amé entre tanto silencio, y la noche se dio cuenta del rozar de nuestro cuerpo, el gemir de tu impaciencia con las ganas de mi beso. Se hace camino al andar, lo decía un tal García y un catalán llamado Serrá. Soy caminante y pisé la senda que nunca debí pisar, y mi camino y tu destino se han amado libertad. Hay caminante, no hay camino que se hace camino al andar, lo decía un tal García y un catalán llamado Serrá. Si soy el mar en calma, si decides ser mi vida y morir en mi almohada, yo no me quito la camisa sin desnudar el alma. Si